Bueno, Carla es una mujer que fue víctima de femicidio en enero de este año. El 21 de enero su pareja la prende fuego rociándola con alcohol. No la asiste, la deja sentada en una silla más o menos 40 minutos, una hora. Después de ese tiempo la asiste su familia, su madre y su hermano. Él sale de la casa casi huyendo, diciendo que ella se autolesionó, que es una loca, que se quiso matar. Ellos la llevan al hospital y ingresa prácticamente desmayada, ¿no? Sin signos vitales, y bueno, una vez que ingresa al hospital, el hospital no ejerce el protocolo que debería hacer, no avisan a la policía, no dan intervención policial, y después de eso, una vez que Carla fallece y su familia empieza a preguntar, porque los primeros días era estar pendiente de su familia, y después de que ella murió empiezan a preguntar y averiguar un montón de cuestiones. Cuando le empieza a llamar la atención el hecho de por qué el hospital no denuncia si que entra una mujer con casi el 60% del cuerpo quemado, no, del otro lado atienden al femicida también con sus manos quemadas, levemente quemadas, todo eso no le llama la atención. Cuando la familia empieza a reclamar, se hace presente en el hospital para reclamar, lo llaman desde la Secretaría de Salud de Malvinas Argentinas, donde le entregan un papel donde dice que ella le declara al médico que la asiste que se autolesionó. Con ese mismo papel justifican ante el fiscal de la causa, el señor Carracedo, que tampoco investiga mucho sobre el tema, porque al leer la primera parte de la epicrisis, sobreentiende que ella se autolesionó. La realidad es que dos meses después, cuando la familia se empieza a asesorar con organizaciones como, por ejemplo, la Defensoría de Género, de la que hoy soy parte, nos empezamos a enterar de un montón de cuestiones legales que no sabíamos, y empezamos a reclamar. La realidad es que del hospital de Malvinas Argentinas y tanto del municipio, lo único que hemos recibido son trabas. Y bueno, aún después, a 9 meses de su muerte, está el femicida libre, habiendo amenazado a la familia 2 semanas después del hecho. Y sí, fuimos autoconvocadas con la Defensoría de Género para venir acá a Rosario a hacer la difusión del caso y a pedir adherencia. Hemos resuelto con la familia hacer una mesa de trabajo donde le pedimos a las organizaciones que se sumen a cada uno de nuestros actos que convocamos. Y bueno, también a difundir, ¿no? Es una de las cuestiones por la cual venimos, porque si nosotros lo que estamos buscando es que el caso de Carla salga, si no simplemente somos familiares o víctimas de violencia, que ayudamos a otras personas, ¿no? Que nos le empezamos a poner el cuerpo a la lucha porque entendemos que tiene que ser colectiva.